cuando te vayas, nos quedaremos muy tristes, porque nos diste tu alma de tanto que nos quisiste. Tú nos enseñaste, abuela, lo que cuesta ser decente y a querer nuestros hermanos teniendo a Dios muy presente. No es fácil, abuela, decirte hasta nunca. Yo sé que te vas derechito al cielo y que nos tendrás preparado el nido. Y si Dios nos llama, llegará hasta ti y poder decirte, abuela, te quiero, abuela, te quiero. Fuiste madre, también padre y consejera espiritual. Para mí, reina del mundo, Dios te recompensará. Nos dijiste perdonar si es que te ofendieron mucho, como perdonó mi Dios a quien fueran sus verdugos. Que Dios te bendiga, abuela, que Dios te lleve a la gloria, porque abuelas como tú son muy pocas en la historia. No es fácil, abuela, decirte hasta nunca. Yo sé que te vas derechito al cielo y que nos tendrás preparado el nido. Y si Dios nos llama, llegará hasta ti y poder decirte, abuela, te quiero, abuela, te quiero. Y poder decirte, abuela, te quiero, abuela, te quiero.